me voy contigo toda la noche y la madruga, porque estoy quedando tuyo con el frío de la capital. Esta noche me voy contigo toda la noche y la madruga, porque estoy quedando tuyo con el frío de la capital. No aguanto más, no aguanto más. Levante bien la patica, una mano adelante, otra mano atrás. Pa' que levante bien la patica, una mano adelante, otra mano atrás. ¡Eh!